Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de WTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Recientemente el Papa Benedicto XVI abordó un tema que no es sencillo, es un tema complejo y es un tema que tiene muchas consecuencias en nuestra vida cotidiana y que muchas veces nosotros los católicos desconocemos. Nosotros los católicos no somos musulmanes. Ya sé que no te estoy dando ninguna novedad, ¿no? Los católicos no somos musulmanes, pero ¿qué significa esto? Significa que para nosotros los católicos no solamente existe la ley divina, sino que la ley divina que se expresa en los mandamientos, en los preceptos de la Iglesia, etcétera, viene acompañada por una ley que tiene también origen divino, pero que se expresa en el orden natural. Y eso es lo que nosotros llamamos una ley natural. Nuestros hermanos musulmanes creen exclusivamente en una ley divina. Solamente Dios ha establecido las leyes. Todas son leyes de Dios y esas leyes de Dios se tienen que imponer en todos los ámbitos. Y en consecuencia no hay separación entre lo natural y lo religioso. Nosotros los católicos sí creemos en una legítima autonomía de las cosas temporales. Es decir, que no entran muchas de las leyes divinas en los elementos de legislación civil. Obviamente quisiéramos una máxima compatibilidad entre los elementos de la legislación civil, pero nosotros no creemos que un Estado, por ejemplo, tenga que castigar con penas civiles a quien no va a misa. Eso nosotros nunca lo hemos sostenido, ¿no? Para todos aquellos que sostienen que los católicos queremos creer, imponer nuestras propias convicciones y nuestras propias creencias a los demás, si así quisiéramos, querríamos un Estado que legisle, ¿no? Y que, por ejemplo, tenga un policía que meta la mano en el bolsillo de aquellos que van a misa y saquen más dinero que el que dan, y especialmente aquellos que no dan, ¿no? Entonces, más de un párroco que pasa dificultades porque sus feligreses son un poquito mezquinos, les encantaría, ¿no?, en el fondo. Pero nunca desearíamos, la Iglesia nunca desearía ese tipo de policía, que sí existe en los países musulmanes, especialmente los que viven el Islam wahhabita, esta expresión de origen saudí, es decir, de Arabia Saudita, ¿no? Para nosotros no es así. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que existe una ley natural, una ley propia de Dios, porque Dios ha sido el que ha creado la naturaleza. Pero creemos que en la naturaleza hay un orden, y ese orden establece una serie de principios básicos, y que las leyes tienen que inspirarse en esta ley natural. Es decir, lo que se llaman legislaciones o leyes positivas creadas por el hombre, escritas por el hombre, tienen que inspirarse en esta ley natural, ¿no? Recientemente hubo un congreso sobre la ley natural organizada por la Pontificia Universidad Lateranense. Recuerden ustedes que la Pontificia Universidad Lateranense es conocida como la Universidad del Papa, porque su origen fue por decisión del Papa. Crearla fue una decisión del Papa. Y normalmente en esta universidad las cátedras siguen muy de cerca los pensamientos o el pensamiento de los pontífices, ¿no? Durante el pontificado del Papa Juan Pablo II se estudiaba muchísimo el pensamiento personalista, la filosofía personalista del Carlos Wojtyła. Y ahora también se estudia mucho el pensamiento teológico tan rico y abundante, porque ha escrito muchísimos libros, de Joseph Ratzinger, el hoy Papa Benedicto XVI, sin por esto dejar de estudiar el pensamiento también de Carlos Wojtyła y de Juan Pablo II. Pero lo interesante es que en el Papa alentó mucho este congreso sobre la ley natural y recibió a los participantes con un discurso que es extraordinario, realmente extraordinario, para explicarnos a los católicos qué es lo que nosotros creemos auténticamente sobre la ley natural, ¿no? Y justamente acá viene el punto relevante de lo que explica el Papa. Nosotros los católicos creemos que existe un orden natural, que este orden natural no lo creemos por una cuestión de fe. Es decir, no es porque Dios nos reveló que creemos que existe un orden natural. Creemos que existe un orden natural porque tenemos ojos, porque tenemos oídos, porque sentimos tenemos el sentido del gusto, del tacto, y porque tenemos razón, es decir, la capacidad de pensar. ¿Dónde vemos el orden natural? Nosotros lo vemos en la naturaleza. Cuando contemplamos la naturaleza, vemos que existen una serie de reglas naturales de la vida. Que allí donde un hombre y una mujer se sienten atraídos, ese hombre y esa mujer están llamados a establecer una relación perenne, una relación duradera. Y que solamente esa relación duradera establece una sociedad conocida como la sociedad familiar o como la familia, que no tiene nada que ver con la religión, que simplemente es la unión consecuencia de la atracción natural entre el hombre y la mujer y el deseo natural de la paternidad y de la maternidad que se traducen en la creación de una entidad que es la familia. La familia ya existía, y existen restos antropológicos, ya existía unión de hombre y mujer para crear una unidad donde se criaran a los hijos, ya existía mucho antes de que existiera la revelación directa de Jesucristo, muchísimo antes. Y por eso es que la Iglesia dice que reconoce el papel importantísimo de la familia, porque la familia es anterior a la Iglesia, muy anterior. Es una sociedad, una realidad completamente natural, ¿no? Nosotros vemos que el hombre siempre ha penado el quitar injustamente la vida de otro hombre, sin razón alguna. Desde antaño existía la ley del talión, es decir, la ley que hacía que se castigara un ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? ¿Porque quería hacer una venganza? No, porque quería establecer la gravedad de lo que significaba infligirle un daño a una persona inocente, ¿no? Y cuando uno lee el primer código legislativo, como es el código de Hammurabi, que es muy anterior a Jesucristo, ¿no? De los sumerio-acádicos, nosotros vemos con absoluta claridad que existe allí una legislación que precisamente penaba el abuso de la vida, cualquier persona que, sin justificación alguna, que no fuera por casos extremos de defensa propia, le quitara la vida a alguien. Y en consecuencia, no es la religión, no es mucho menos la religión católica quien ha inventado que la vida de un ser humano tiene que ser protegida. Y el hombre ha estado propiamente en su propia naturaleza comprender que la vida humana tiene que ser protegida desde allí donde el hombre entiende que existe, que es en el vientre materno. Y por eso, históricamente, en las distintas culturas, en las distintas sociedades, existían formas de proteger especialmente a las mujeres embarazadas, porque eran reconocidas como personas que llevan dentro de sí otra vida que tiene que ser cuidada y protegida. Y que en consecuencia, las contemplaciones que habían para una mujer embarazada, para con una mujer embarazada, el hecho de darles tiempo de descanso, etcétera, era precisamente porque la mujer embarazada llevaba una nueva vida que era respetada por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que nos explica el Papa? El Papa nos explica que existen estas normas naturales establecidas por el mismo orden natural, que cuando se subvierten, ¿no?, tienen consecuencias. Por ejemplo, que el hombre tiene que trabajar la tierra para que la tierra dé frutos, y dé frutos previsibles. Porque es cierto que el hombre podía recoger, cuando era cazador-recolector, podía recoger de los árboles, pero esa recolección dependía muchísimo de las circunstancias, de que no hubiera una plaga, de que encontrara los frutos, de que los árboles hubieran tenido fruto a tiempo. En cambio, con la agricultura, el hombre va descubriendo que existe un orden, que tiene que sembrar una semilla, que tiene que esperar un momento para mojar esa tierra, para que esa tierra esté húmeda y la semilla pueda prosperar, que tiene que dejar que esa semilla prospere, que tiene que cuidar el crecimiento de esa semilla para que otras plantas malsanas no la afecten, y finalmente cosechar los frutos y poder conservarlos para que en la época en que la tierra no da frutos, él tenga unas reservas que le permitan sobrevivir y que le permitan prolongar la especie. Todo esto no lo ha inventado la Iglesia. Todas estas no son normas inventadas por la Iglesia. Y justamente todo este conjunto lógico que cualquier hombre ha descubierto desde el principio, que el que no trabaja no va a tener para comer, que la vida humana tiene que ser protegida y defendida, que un hombre y una mujer se sienten naturalmente atraídos a formar una familia, todas estas cosas forman parte del orden natural. La Iglesia no las ha inventado, no las ha inventado. No están en las normas de la Iglesia, no son preceptos de la Iglesia. Lo que la Iglesia ha hecho es santificar mediante los sacramentos, por ejemplo, la unión entre el hombre y la mujer, para darle un carácter de santificación y santificador. Pero no ha inventado el matrimonio, ¿no? El mismo Jesucristo, cuando le preguntan, dice, la ley del levirato, por el cual un hombre podía rechazar una esposa, ¿no? O el hermano tenía que heredar a la esposa del hermano mayor, como fuera, esa ley señala que justamente el hombre y la mujer no establecían una relación permanente. Pero Jesús explica, eso fue hecho por la maldad de vuestros corazones, porque el corazón pecaminoso del hombre no podía, y en consecuencia se estableció una ley un poco más flexible para la miseria del corazón del hombre. Pero lo que dice Jesús es que al principio no era así. Al principio el hombre y la mujer se unían para siempre. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ojo, como ven, en el caso del matrimonio, el mismo Jesús da testimonio que él no ha venido a establecer una nueva ley. Cuando él anuncia que hay que amar al prójimo como él mismo nos ha amado, que somos sus amigos y él nos manda, os doy un mandamiento nuevo, ahí Jesús está anunciando un mandamiento nuevo, ahí sí lo que está anunciando es nuevo. Pero acá no, acá él pudo decir, de ahora en adelante yo voy a inventar una cosa que se llama el matrimonio. Él no la inventa, al contrario, él dice, al principio de la humanidad, no era así. Al principio había un hombre y una mujer. Y es curioso, varias escuelas antropológicas han comenzado a descubrir que no es cierto que al comienzo los hombres eran poligámicos, que aparentemente la poligamia, es decir, que el hombre tuviera varias mujeres, es una anomalía que entra en una etapa, en una fase del desarrollo de la humanidad. Pero todos los residuos o la mayoría de los restos antropológicos señalan que más bien las relaciones eran monogámicas, un hombre con una mujer, que eso era lo natural. Y eso era lo que sucedía al principio, y ya lo dice Jesucristo, al principio no era así, al principio Dios creó al hombre, ¿no?, para que estuviera con la mujer y para que se uniera a ella, dejara a sus padres por ella y se multiplicara y tuviera hijos, ¿no? Entonces, lo que insiste el Papa en este discurso es que, precisamente, hoy en día, la arbitrariedad de muchas legislaciones están afectando la ley natural y se están creando leyes que van en contra de la ley natural. Precisamente el Papa explica lo siguiente, ¿no? Es urgente reflexionar sobre el tema de la ley natural y encontrar que su verdad es común a todos los seres humanos, no a mí porque soy católico. O sea que las feministas, cuando protestan diciendo ¿Por qué los católicos se oponen al aborto? ¿Por qué ellos quieren imponer su propia idea religiosa? No, señor, no. El aborto no está en ningún dogma de la Iglesia. El aborto es un atentado contra un ser humano inocente, no nacido, que está en el vientre de su madre y que es distinto a su madre. Y que en consecuencia tiene derechos. Y que si no se le respetan los derechos al niño frágil cuando está en el vientre materno, podemos esperar cualquier cosa de los derechos humanos. Podemos esperar que en cualquier momento, cualquiera arbitrariamente decida que los niños ya fuera del vientre materno también pueden ser eliminados. Que los niños que son feos, que producen problemas a sus padres, también pueden ser eliminados. No hay límite, no existe ningún límite. El único límite es la sensibilidad de la cultura, pero nosotros sabemos que eso se puede cambiar. No habían leyes en Estados Unidos, por ejemplo, que dijeran que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurría que el matrimonio podía ser de otra forma. Y ahora varios estados norteamericanos están pasando legislaciones que definen el matrimonio como la relación entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque precisamente hoy en día existen quienes quieren cuestionar algo que era absolutamente natural para cualquier ser humano, que el matrimonio era una realidad entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando la Iglesia plantea que el matrimonio tiene que ser una unidad y una relación entre un hombre y una mujer, no lo está planteando porque tiene una convicción religiosa. Esta es una convicción humana, natural. Y en consecuencia lo que plantea es el respeto de la ley natural. Y justamente, como explicaba el Papa, que la ley natural tiene como principio primero y general el de hacer el bien y evitar el mal. Eso está en el corazón de todo hombre. Hacer el bien y evitar el mal. Existen discrepancias. Unos creen que hacer el bien es esto, otros creen que hacer el bien es otro. Es verdad, ¿no? Pero lo que existe en la ley natural es que hay que hacer el bien y evitar el mal. Y aquellos que no piensan así, aquellos que quieren hacer el mal, ¿no? Y quieren evitar el bien, son personas que se convierten en personas descastadas, en personas alejadas de esa sociedad. Las sociedades antiguas o los mataban, o los eliminaban, o los desterraban, o los metían a la cárcel. No, así es como surgen las cárceles. Precisamente para apartar de la sociedad aquellos que eran considerados un peligro para la sociedad. Aquellos que eran considerados como una amenaza para la convivencia humana, ¿no? Entonces, justamente por esa razón es que el Papa nos señala que hacer el bien y evitar el mal es una base fundamental en la que coinciden todos. Ya ven ustedes cuántas culturas tenían sus distintos lemas. Los incas tenían, por ejemplo, no seas mentiroso, no seas perezoso, no seas ladrón. Los tres ama. Ama significa no, ¿no? Los tres ama. Esas eran las grandes leyes y normas precristianas, no eran cristianas. Nadie había conocido a Cristo para comprender que ser mentiroso, ser ladrón o ser perezoso, no trabajar, eran problemas que tenían que ser rechazados en la sociedad. Y justamente de esa verdad, dice el Papa, se derivan los otros principios más particulares que regulan el juicio ético sobre los deberes y los derechos de cada uno. El principal de estos principios está el del respeto por la vida, desde su concepción hasta su ocaso natural. Y queda claro que este bien de la vida no es propiedad del hombre, sino don gratuito de Dios. Eso las distintas culturas y civilizaciones lo han aceptado. ¿Se dan cuenta entonces la importancia de la ley natural? La ley natural no es algo impuesto por nosotros los católicos, es algo que está en el orden natural, que cualquiera con sentido común puede contemplarlo y verlo. Cualquiera que vea el orden natural, el desarrollo de la naturaleza, el desarrollo de todo lo creado, el desarrollo de las cosas naturales que mueven al hombre, ese orden natural es el que establece una serie de normas. Y precisamente el Papa dice, esas normas, ¿no?, como la exigencia de la justicia y la solidaridad, precisamente porque está en el corazón del hombre hacer el bien y evitar el mal, y hacerle el bien a los demás y evitarles el mal a los demás, ¿no? El Papa dice, son normas inderogables, inderogables. ¿Por qué? Porque querer eliminar la ley natural es como decir, bueno, voy a derogar la ley de la gravedad. Mira, tú podrás escribir todos los documentos, todos los proyectos de ley, todas las leyes, todos los decretos, todas las órdenes imperiales que quieran, la ley natural de la gravedad no la vas a derogar, va a seguir existiendo la ley de la gravedad, y cuando sueltes una piedra sobre tu cabeza, te va a caer sobre la cabeza porque existe la ley de la gravedad. Esa es una ley física, natural, y existen leyes humanas naturales también exactamente iguales. Son normas inderogables que no dependen, dice el Papa, de la voluntad del legislador y ni siquiera del consenso que los estados puedan prestarle. Es decir, toda la humanidad puede estar de acuerdo en que vamos a suspender la ley de la gravedad y eso no va a cambiar. Entonces, que una cultura, por ejemplo, sea mayoritariamente favorable al aborto porque se le ha hecho propaganda, porque ha perdido el sentido del valor de la vida humana, etcétera, no significa que eso haga legítima la legalización del aborto o, en el caso concreto más reciente, la legalización de las parejas homosexuales, porque esas no son uniones auténticas que tengan el valor de generar vida y que hayan sido respetadas por las civilizaciones y culturas. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa, en efecto, dice que la ley natural es un conjunto de normas que preceden a toda ley humana y, como tales, nadie las puede derogar. Y por eso el Papa dice que la ley natural es el manantial del que deben brotar, junto a los derechos fundamentales, los distintos imperativos éticos que se deben cumplir, ¿no? Lamentablemente, dice, en la actual legislación, en la actual filosofía del derecho, están ampliamente difundidos los postulados de lo que se llama el positivismo jurídico. ¿Qué cosa es el positivismo jurídico? Es creer que la ley es aquella que se puede aplicar por consenso y la fuerza. Es decir, si todos nos ponemos de acuerdo con que hay que legalizar el aborto y quienes se oponen a la legalización del aborto son castigados, quien obstaculice un aborto es castigado por la ley, eso es suficiente para que una ley sea legítima. Y lo que el Papa dice, no, la ley, para que sea verdadera, para que sea humana, para que ayude al desarrollo de la sociedad, no puede oponerse a la ley natural. Entonces, la ley natural da gritos a favor de la vida. La vida procura abrirse paso constantemente en medio de las dificultades. Es una ley de la naturaleza, no es una ley religiosa. No es una convicción que nosotros tenemos, no es una invención de los católicos. Así es la vida. Y justamente allí donde la vida no se le permite abrirse paso, mediante leyes positivas que son impuestas simplemente por consenso o por la fuerza, esas leyes van a terminar pasándole la factura a la humanidad. Y el principal perdedor va a ser la humanidad. Y esto no es novedad. Miremos las consecuencias de lo que sucede con leyes que favorecen el aborto, que favorecen la eutanasia en Europa, que se han legalizado porque parecen más prácticas. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? El invierno poblacional de Europa y su paulatina desaparición. El europeo está desapareciendo. ¿Y cómo está desapareciendo? Por suicidio cultural y por suicidio étnico. Seguimos luego del corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo peor que puede pasar, dice el Papa, es justamente lo que ya está pasando ahora. Que la legislación, o sea, las leyes aprobadas por los estados, se transforme solo en un compromiso entre intereses diversos. Así se transforma en derechos los que son intereses privados o deseos que contrastan con los deberes que se derivan de la responsabilidad social. O sea, en otras palabras, los grupos homosexuales quieren ser reconocidos como matrimonio, ahí está el matrimonio. Miren el caso de España, miren el caso de varias naciones europeas, de algunos estados en los Estados Unidos, ¿no? Simplemente porque un grupo de interés quiere algo, se le concede por medio de la ley. Cuando esto sucede, no hay manera de que los seres humanos no terminen pagando la factura. Y justamente el Papa advierte que ninguna ley hecha por los seres humanos puede subvertir la norma escrita por el Creador sin que la sociedad sufra una herida dramática en aquello que constituye su fundamento básico. Estamos pues advertidos, los católicos defendemos la ley y la vida no porque simplemente tenemos una convicción religiosa, sino porque respetamos la ley natural. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.